Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y hemos vuelto con la mochila llena de música, de las cosas que hemos rescatado por ahí, ¿dónde? Y en El Margen Sonoro, ese margen que tenemos porque no lo conocemos, que tenemos porque nos olvidamos, que tenemos porque quedó allá atrás. En fin, en todo ese largo, ancho y ajeno margen a veces, hay mucho, mucho por descubrir, sin duda, porque uno cree que conoce mucho y en verdad la ignorancia musical es infinita, ¿no? Como todas las ignorancias, sean las literarias, las musicales, las de pintura, uno conoce muy poco, se queda muy contento con lo que conoce, pero hay muchas cosas más allá. Y este programa tiene un par de viajeros, de hurgadores en ese margen, que son Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, que, bueno, nos gusta ir un poquito más allá de lo que siempre conocemos, un poquito más allá de lo que escuchamos habitualmente, de lo que se escucha. Sabemos que, por ejemplo, en este programa estamos en fechas muy particulares sobre los fines de año, pero como es un programa dedicado a una especie de cápsula del tiempo, que no importa cuando se escuche, hacemos pocas referencias a esas cosas, porque lo que nos interesa precisamente es la música de todos los tiempos, de todos los lugares y de todos los géneros, porque tampoco ponemos así como, no, este género no, no, esto no. Es música, estaba ahí, se nos pasó de largo, vale, viene. Así que cuenta como gol, penal y gol es gol, y en eso estamos. Así que, ¿cómo está Gastón para este viaje? ¿Cómo anda eso? Bueno, tal cual, penal y gol es gol, es viene una referencia que del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Tenía que ser, ¿no? Tenía que ser. Alguna referencia futbolística tenía que haber. Tenía que haber. No, y tal cual lo que decís desandando ignorancias. Ignorancia es en el sentido de ignorar, ¿no? El único sentido que tiene. Y no es que este programa pretenda algo así como educar, sino que es nuestra ignorancia, los que buscamos y encontramos cosas que conocimos hace dos días. Hay algo placentero que es el de ir a veces revisitar. Y bueno, vamos directo al grano. Dale. De un viaje en el tiempo, porque si te digo el nombre, vamos a ir a una agrupación, uh-huh. Río de la Plata, dijimos. Río te digo, República Oriental del Uruguay. Suena conocida. Suena conocida. O sea, y vamos a ir a una época que, como para que una agrupación se llame Patria Libre. Patria Libre. Mi Dios. ¿Qué ya podríamos decir? Nadie se pone ese nombre ni de casualidad, ¿no? Claro, pero aparte, sin connotaciones en cuanto a opinar, en cuanto a decir. No, es algo que marca bien un tiempo. Marca bien la época, ¿no? Seguramente los 60. Ojo, un tiempo que podía haber sido una agrupación de los años del 1900. Sí, sí, pero podría haber sido. Esto es 1972. Y sí, tiene una pinta de 60, 70, que no hay manera. Pero Patria Libre, hablando de nombres y yendo al grano, que es lo que vamos a escuchar, vamos a encontrar varios conocidos del margen. Mira, recordemos que en el 73 es que se da el golpe militar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es decir, son épocas bastante conflictivas en toda Latinoamérica, es muy conflictiva. Recuerden Brasil, recuerden Argentina, recuerden Uruguay. Y más allá de los desfases de la fecha, en algún año. Hay un clima muy particular que ya venía de los 60 y pico, que venía de, bueno, todo un avance de Estados Unidos sobre América a partir de los proyectos de desarrollistas geopolítico, aparte de los dos bloques. Exacto, muy fuerte. Teníamos sí. en los 60 y pico la Revolución Cubana, que también aportó una serie de empuje a una serie de concepciones que tenían que ver con eso, con la liberación, con otro tipo de... ¿no? Eran las luchas contra el capitalismo. Totalmente. Se estaban dando procesos en América Latina de expoliación, digamos, en buena parte sostenidos por gobiernos liberales. Bueno, ahí había un clima... Que claro, que totalmente, hace que y en el 70... Estaba bravo, pero mirá el tema de los nombres, porque hay música. ¿Y qué uh-huh. música? ¿Y qué músicos? ¿Y qué músicos? Mirá los nombres. Uno, yo te digo cuarteto, ¿no? Ajá. Te voy a mencionar cuatro nombres, lógicamente. Exacto. Uno, vos decís, Miguel Amarillo. No, yo la verdad que no me... Mira. Está probablemente para cualquiera que esté escuchando decir, pa, Miguel Amarillo, yo sí lo conozco, pero capaz que es una persona de... Sí, no es de los nombres. No es de los nombres, está. Pero los otros tres, mirá uh-huh. estos nombres. Jorge Bonaldi. Opa. O sea, Miguel Amarillo, Jorge Bonaldi. Sí, sí. Otro Jorge Lazaroff. Jorge Lazaroff. Mirá, Bonaldi y Lazaroff. Está. Ya estaban juntos en Patria. Y el cuarto es el fundador de una murga que después se llamó Falta y Resto. Raúl Castro. Raúl Castro. El Tinta Brava. Sí, sí, estamos hablando de un fundador de una murga que es una murga referente en el paisaje de las murgas y del carnaval uruguayo. Estamos hablando de Jorge Bonaldi, que además de su carrera de cantautor, estuvo en Canciones para no dormir la siesta, que fue un grupo que fue clave durante la dictadura porque era para niños, pero sin embargo muchos de los temas y acá pasamos algunos, vos trajiste algún sí, tema. Sí, sí, y tenían fundamental. Tenían una connotación de otro orden y Lazaroff... Y Lazaroff, y los que iban cantando, ellos dos también. Sí, por eso. Y Lazaroff que estaba como en un lugar particular del mapa. Bonaldi y Lazaroff después se quedan acá. Esta Patria Libre existe hasta... Se tienen que ir. Sí, y existe más en el exterior que acá. Claro. Sobre todo en España y en Francia. Claro. Ahí mencionan unos lugares donde tocaban en España y todo, que fueron como lugares de resistencia de sí, recordemos que estaban cultura. Los Cindy Limani, que estaban los Quilapayún, claro, que había mucha gente dando vuelta, toda esa gente, los olimareños, Citarrosa, mucha gente dando vuelta en el mapa porque no podía estar en su país. Y mirá lo que dijiste, mencionaste un grupo chileno, uh-huh. O sea, uno se imagina en esas noches... En España, lo que sea, tocando música cada uno, los chilenos, los peruanos, los argentinos, los uruguayos, juntos. Todos juntos ahí. ¿Qué van a hacer ahora? De un conocido pero entrañable del margen, ¿eh? Un tema de un chileno. Mirá. Eduardo Gatti. Mirá, Eduardo Gatti. ¿Y qué tema van a ser? Los momentos. Los momentos, que es un tema que tu silueta va caminando con el alma triste desnuda, pero. En el año 72, o sea, 10 años antes que la grabara como solista Eduardo Gatti. Claro. Ya andaba en la vuelta ese tema. Ya andaba en la vuelta el tema. Y claro. Lo hacía Patria Libre para terminar, porque en realidad los temas son el Che, no sé cuánto, todos los temas son así, y el último tema es Los Momentos, que es un tema, yo diría, casi de una adolescencia existencial. Claro, sí, sí, sí. Es el último tema. No el era último. El de resistencia política, era como otra cosa. Otra cosa. Pero se coló y estaba ahí. Bien. Bueno, Patria Libre, para empezar, en realidad es una buena... Sin opinar demasiado, me pareció, cuando entré a ver todo esto, decía, qué origen tienen las cosas, ¿no? Cómo esta gente andaba... Por supuesto, Andaba allá atrás. Y haciendo buena música, sin duda. Bueno, en el margen, entonces, nos vamos al año 1972-75. Vamos a escuchar. Patria Libre. Thank you. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, y el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos, y en esto se nos fue la vida. Incluso no solo por el estilo, digamos, y porque es un los años 72, sino incluso también por el color de la grabación, porque sí. Uno mira el piano, mira la guitarra, y hay momentos que es como un desfase de matices, cosas que más adelante en las grabaciones van a quedar mucho más homogéneas, digamos. Sí, de la mezcla. De la mezcla, hay como ahí unos saltitos de color. Estudio Sondor, y los estudios aquel, el estudio grande. Claro. Y quién sabe estas copias por dónde vienen, pero esta, lo que decís, viste, que hay momentos que hasta hay como en la mezcla como silencio, como que sí, es una cosa rara, ¿no? Estamos con una tecnología 50 años después, que exactamente, ¿no? Eso es lo que en verdad lo que uno mira, no en detrimento o en señalar un error, no, es el color también de un sonido de época. No, sí, y suena realmente de época, porque no, vos decís hoy. No, nadie haría. Porque hay cosas que vos decís, escuchás del año 72 y decís, parece hecho así. Parece hecho, pero eso parece hecho en los 70, no hay duda. Total. Incluso tiene un momento medio bajiano, medio de sí, ¿no? Sí. Una cosa como medio baja ahí con la guitarra, y que es como también hay una seña de media rara. De, pero bien una, interesante. De una composición ya no solo quedándose en el tema más cuadradito, sino exacto, saliendo un poquito de esas. Bueno, empezamos entonces el viaje por ahí. Bueno, empezamos por ahí. Yo me voy a ir un poco antes, al 69. Opa, y no por acá. Básicamente al 15 de agosto de 1969. 15 de agosto. ¿Se puede, hay alguna trivia para hacer? 3 días. 15 de agosto. No, tres días. 15, 16 y 17, el Festival de Woodstock. Exactamente, ¿no? Una granja de 240 hectáreas en el condado de Sullivan, en Estados Unidos. 240 hectáreas. ¿Usted verdad, decía una hectárea? Enorme. El punto es que los organizadores no encontraban y convencieron a un granjero que le dijo. Pasó que nadie les dejaba hacer eso, y este granjero les dijo, dale, hacelo acá. Como decía aquella canción, menos mal que existen, ¿no? Menos mal que alguien dijo, dale, vení, hacelo acá. Menos mal. Ahí los números de espectadores son variados, ¿no? Desde 400.000, que es más o menos lo que hablan mucha gente, la policía calculó 600.000. A veces hay reportajes que hablan de 750.000. En fin, sí, lo más posible que los números fueran 400.000, 400 y pico. Sí. Que la policía se haya excedido también en su conteo. Viste, a veces porque hubo trasiego de gente. ¿Quién sabe? Trasiego de gente. ¿Qué contaba? Eran tres días, ¿viste? Complicado. Pero evidentemente una cosa que fue como de sui generis, ¿no? De generación. Un momento particular, claro. Son $18 que costaba la entrada. Mirá, hubo lluvia, barrial. Famosa. Hubo dos muertos, uno porque lo pisó una máquina de... ¿Ah, fue por una máquina? Uno fue por una máquina, que lo pisó una máquina de... Para sacar el barro. Claro, de... el tipo estaba drogado y dormía, nadie lo vio y... En fin, ¿no? Y creo que alguien más murió por una sobredosis, un par por sobredosis. Sí. Eso es lo oficial, después no se sabe... No se sabe todo lo que pasó ahí. Claro, cuánto. Porque más... Porque aparte, de algún... ¿te acordás en la película? Perdón, cinco muertos. Cinco. Tres por sobredosis. En la misma película ves que hay toda una opción de la parte policial y todo, de no entrar... No, claro, porque era hacer lío al santo botón, digamos, si merece, llamame, si no. Y tiene eso, ahora que venimos de Patria Libre, de un territorio liberado. Exacto, tiene una cosa así. Una cosa así, ¿no? Cinco muertos, tres por sobredosis, uno que se le rompió el apéndice y otro que lo pisó esa máquina. Eran días de pandemia, eso es lo interesante. Mirá, eso no me acuerdo. A ver, en diciembre del año anterior, estamos hablando de agosto, en diciembre del año anterior... Agosto, verano, aparte. Verano, en Hong Kong se había desatado un virus. Una epidemia de gripe que mató 100.000 personas en Estados Unidos y 2 millones alrededor del mundo. Ya venían muriendo gente en Estados Unidos, por eso, sin embargo... No hubo nada contra hacer esto. Nadie dijo, che, miren que estamos en pandemia, no lo podemos hacer. Mirá, es la primera vez que escucho algo del tema de la pandemia. Lo vi el otro día y dije, ah, mirá cómo era. Qué curioso. Claro. Y hay nombres que obviamente conocemos mucho. Santana, The Who, Jefferson Airplane. Vos mismo trajiste otra vez a Tommy, que lo habían cantado ahí. Los de The Who, Joe Cocker, Arlo Guthrie, que vos también lo trajiste. Estuvo Ravi Shankar, pero que hizo una cosa así como apertura de ceremonia. Joan Baez. Por favor. Un montón más. Algunos no pudieron estar. Bob Dylan dijo, yo no voy. Así como, mira, no me interesa. Yo soy más del... Vos te lo perdés. Del cante tranquilo. No tengo nada que ver con estos hipillos. Sí. Y aunque estuvo en la conmemoración de los... Sí, pero eso es... Pero esa es otra cosa. Y los Beatles no pudieron estar. Primero, por dos motivos. Una, porque no les dieron la visa. Dos, porque ellos exigían que cantara la... ¿Cómo es? La banda de Plastic Ono, la de yo. Y ahí le dijeron, gracias. Es un encanto tratar con ustedes, quédense ahí. Y dijeron, no, mirá, todo bien, pero eso. Sí. John. Solo vos, John. Claro. Solo vos que la querés mucho. No, tal cual. Y bueno, está. Pero hay nombres que uno. Pertenecen a otro mundo, que uno... Totalmente. Si tuviera que pensar en quiénes estuvieron en Woodstock, no piensa en estos nombres porque no los conoce. Inclusive que después de ver muchas veces la película y toda la gente, pasaron a la historia por haber estado... Muchos pasaron por ahí, ¿no? Es decir, Keith Hartley Band, gracias por haber venido. Kenneth Head, gracias por haber venido. Shanana, gracias por haber venido. Grupos que quizás en la época tenían un impacto. Totalmente, claro. Pero que con el correr con del tiempo... Con toda lógica, de repente vos decís, ¿era algo local o era algo...? Claro, yo recuerdo, por ejemplo, haber leído diarios de 1900, cuando se hacían algo así como los que van a pasar a la historia, ¿no? El cambio de siglo, y se decía... que en este siglo a quienes hemos tenido, y había autores, sí, poetas, sí, músicos, pintores, que uno dice, pa, claro, los rescataste vos, pero la historia no los rescató. No, claro. Esas cosas que pasan. Es como esas fotos de época. Del liceo, lo que claro. sea. Que vos decís... Y acá, ¿y este quién es? Claro, ¿este quién porque, es? Porque bueno, es un poco así. Es un poco así. Me voy a ir al que abrió el festival. Que no lo iba a abrir él. Ahora no me sale el nombre, pero para qué es este. ¿Puede ser Afro? Sí, es Afro. No. Él no lo iba a abrir. No. Él no estaba previsto como quinto. Pero no sé qué pasó ahí en el lío de, che, tenemos que empezar y este no está y el otro no sé qué. Que terminó abriéndolo él. Pará, ¿puedo hacer una trivia? ¿Puedo decir un tema de él? No me acuerdo el nombre. A ver. Porque... Ahora, ¿qué venimos de escuchar? Patria Libre. Sí. ¿Y si te digo Freedom? Ahí está, uno de sus más conocidos. ¿Es él? Bueno, entonces... Uno de los más conocidos era ese tema. Muy bueno. ¿Ah? Muy bueno. A ver. Perdón, pero no pude contar. No. Sí. Se llama Richie Havens. Richie Havens. Que no es un nombre de esos que. No. A ver. Claro. Y creo que si uno se pone a pensar, hasta uno diría merecidamente, no pasó a la historia porque buena parte de sus composiciones no tienen nada llamativo ni en la época. No, es decir, nada que uno diga, apa, mira esto que está. No. Era más bien un alguien que venía del folk, digamos. Del folk, claro. Que cantaba gospel en las esquinas de Brooklyn, digamos, ¿no? Venía como de otra. No era el rockero, digamos, ¿no? Porque uno tiene asociado gusto al rock. En la actuación mismo tiene esa cuestión de como de cantor de boliche, ¿no? Claro, porque uno asocia gusto a rock. Y no, mire, ahí había unas mezclas complicadas. A esta altura, la otra vez en un programa lo decíamos, la palabra rock y la palabra amor han sido llevadas y traídas como chicle. Así, no porque signifiquen algo parecido. No, y la de jazz, ¿no? Que es como, jazz, estírelo. Hay palabra que se ha usado como para... Exacto. Es cierto, algunos de los nombres que más quedaron son los del rock, pero estamos hablando que también estaba John Baez, que ponerla dentro del rock es como decir... Mirá, tenés que tirar mucho la palabra para eso. La presencia, ¿no?, del folk ahí es muy fuerte. Es muy fuerte. Interesante porque cuando con el tiempo iba a firmar con el mismo manager que después firmó Bob Dylan, pero también a raíz de estar acá y de empezar a sonar y de conseguir como cierto renombre, cierto, a partir de ahí. Cuando falleció en el funeral estuvieron John Sebastian, que estuvo en gusto. John Sebastian estuvo ahí, ¿no?, que hace una cosa aparte también. También, una medio cosa medio humorística tiene. Sí, que no se sabe dónde, en qué está. Es una canción más tipo Brassens, parece. José Feliciano y Crosby. José Feliciano. Y Crosby y Stills Nash estuvieron. Crosby y Stills Nash. ¿No? Con lo cual, la actuación de Crosby y Stills Nash está buenísima. Claro, pero lo interesante es que estos tres estuvieron en el festival en el funeral de él cuando murió. Claro. Es decir, hay nombres que le daban como... Pero también tenía esa fama un poco venido de acá y un poco porque eso, Freedom y otras letras lo ponían como, ¿no?, el sujeto, la voz política. Tiene muchísimo, creo que está muy bien en la película cómo está armado, que ese Freedom, que creo que es lo que inicia la película. Claro. Él va rompiendo la guitarra con la púa. Con la púa. En una especie de trance. En una especie de, sí, está como... Que no es que sea el tema tan... Es simplemente que ese es el trance. La situación y esa situación particular lleva a eso. Que él abrió con un tema que se llama Minstrel from Gaul, algo así como el jugral de la Galia. De la Galia, ¿no? Mira. ¿Qué nombre? Que básicamente lo que hace es una historia de muy, muy, muy casi de esos temas que uno dice, ¿estás seguro que vas a hacer esta letra, que vas a invertir tiempo en esto? Porque es cuántas cosas han pasado y no le hemos dado atención. Y termina un poco con esa imagen de que Cristo, que tampoco le hemos dado atención. Ese es un poco el mensaje. Ahí recuerden, él cantaba gospel. Hay una referencia cristiana. Claro, bueno. Él cantaba gospel, estaba interesado en esos temas. Claro. En fin. Obviamente el tema icónico es Freedom. Ese es su tema y es como... yo me acordaba de ese poquito. Es como el que viene con el cartelito. Ah, él es el que canta, ¿no? Claro, porque es el que quedó. Así que no tenemos la grabación original, que eso es otro viaje, pero sí vamos a tener una grabación del tema este, que fue el 15 de agosto del 69, 5:07 de la tarde, ahí empezó empieza a cantar. Empezó de tarde a las 5, él va a cantar 10 temas en una hora. 10 temas, ¿está? En una hora. Eso significa, algunos vienen estirados, en el medio hay conversas, hay de todo, ¿no? Es decir, porque 10 temas, 40 minutos, tenemos que liquidar esto. Y recordar lo que sería, o sea, ¿cómo sonaría eso ahí? Con una tecnología de amplificación. Yo creo que rudimentaria a la que obviamente uno puede pensar en recitales posteriores, ¿no? No estamos Rock in Rio. Pero aparte muy buena para la época, pensada para que fueran, yo qué sé, 50.000 personas y fueron 500.000. Exacto. O sea, era... Los del fondo, yo no sé. Los del fondo. Que estaban escuchando. Pero imagínate que no estaba pensado. Así que imagínate, los del fondo, yo no sé qué tipo de que escuchaban realmente, qué estaba pasando ahí. Estaba muy interesante. Un año después iba a cantar este tema, y es llamativo, en el programa de Ed Sullivan. Sí. El mismo tipo que lo canta en gusto, que parece el rebelde total, al programa de Ed Sullivan y canta el tema. Validación de la televisión norteamericana. Claro, hay contradicciones de todo tipo. Son las contradicciones de los años 60 y pico, 70. Recordemos que también en el 68... es el mayo francés. Y en el mayo francés, muchos de los personajes que básicamente llevan adelante algo que para ellos era como una revolución, terminan después participando políticamente de estructuras. Estamos hablando de ese momento como la eclosión de Hay por lo menos una generación nueva que se hace sentir, más allá de lo que va a dar después, ¿no? Está bien, uno puede recordar también a Papo diciendo, a mí no me gusta, yo no quiero ser socio de esta sociedad, pero está vendiendo discos. Digo, ¿no? Quiero decir, hay un discurso muy contrasistema y a su vez también hay acciones que son muy sistema. Entonces, que son parte de las contradicciones propias de todas las épocas y de los movimientos de este tipo, donde también mucha gente le proyecta cosas que quizás no tenían. Y aparte de movimientos, en este caso culturales, así que no, que en realidad más que movimiento que no tiene un liderazgo visible, es decir, muchachos, todo va surgiendo. Fue de otro, surgiendo espontáneamente y las cosas se mezclan como se mezclan. Sí, sí. Richard Haven, Minstrel for the Gold, su guitarra más bien rítmica, él no hace mucho punteo ni se dedica a hacer un virtuoso. No, inclusive tengo el recorte de agachando la cabeza. Sí, porque él todo el tiempo y todas sus canciones son así, uno mire la canción que sea y él lo que toca es la guitarra rítmica. Luego hay otros que lo apoyan con otras guitarras, bla, bla. En Gusto tocaba solo él. Acá lo vamos a escuchar con el apoyo de otras guitarras y alguna percusión. Y alguna percusión. Vamos arriba, vamos al viaje. Entonces, vamos al viaje. En un viaje que comenzó siendo a una época álgida. Sí. Minstrel came down from God. with scars of tears to tell. Some of them were false, and some of them were true. Some of them we knew, yes, some we knew too well. It was told in fire, and it was told with ice. It was told so many times, need not be told twice. Silence in his eyes. Told up many a night when fire was the sky. Told up many a morning when the bravest of men would cry. Knowing that through Satan's earthbound magic many more would have to die. Of truth for us all. How we bowed and knelt down, yes, how we worshiped well. But when it came to listening, listen, but little, that all. Por lo menos asombrado. Porque no tenía mucha idea, más allá de lo más conocido de claro. Richie Havens. Sí, Richie Havens. Pero digo, pero esto, la verdad que me llevó a otra cara de lo que conocía. Claro. Y ahora comentábamos eso de ciertas similitudes con lo de Cat Stevens. Sí, no, que hay una cosa de ritmo, de uso de la guitarra. Hay por momentos algún fraseo que se parece mucho porque, a ver, son cosas de época. Se parecen porque los estilos están ahí y porque hay un montón de gente haciendo cosas no iguales, pero obviamente en sintonía. Porque son los sonidos de la época. Sí, sí. Si uno mira la guitarra de Cat Stevens, más allá de que él es un músico extraordinario y lo mostraba en sus discos con músicas que son puramente, siempre tenía una pista de cada lado que era solo música instrumental. Sí, también, tal vez, sí, compositor de música. Claro, muy buen compositor. Pero cuando él tocaba la guitarra rítmica, sí, ¿no? Una onda. Con un sonido muy parecido, con una cosa así. Sí. Es el tema que abrió Woodstock, no es la versión, obviamente, de Woodstock, pero tiene esa rareza, ¿no? De escuchar después y fuera de ahí ese primer tema que abrió esos tres días que fueron. Y que son leyendas, ¿no? Más allá de lo que haya pasado. Este tema es el que abrió. Este es el que abrió. Este tema es el que abrió. Con este es el que. Qué interesante. A las 5:07 él se puso a tocar este tema. Este tema que, aparte, yo la verdad que no lo recuerdo. No sé si está en la. Porque la película es un poco un resumen. Un resumen. Lógicamente. Yo no sé si aparece. Si hablamos de que actuó Richie Havens. Una hora. Una hora, 10 temas, imagínate, debe haber. Un tema, fragmentito así, donde es más la actitud de él y el ¿no? El estado de él que una canción. Digamos. Sí, sí, estamos hablando de algo que es visual, que lo visual es muy importante. De exacto, con una ropa muy simple, que sí, puede, incluso creo que medio de color naranja, parecía un... Sí, medio afro, ¿no? Sí, y parecía como si lo hubieran largado recién de un correccional y lo dejaron cantar. Ah, tenés razón, ¿no? Porque tiene esa, capaz esa que más ropa, de uniforme de presidiario. Exactamente, sí. Tiene algo, ¿no? De esas películas donde están trabajando en la granja y bueno, está. Sí, sí. Te anda a cantar y volvés. En el patio de la cárcel. Exacto, una cosa así, sí. El atuendo, la forma... con una impronta muy obviamente de estado muy particular. Sí. Pero bueno, es Richie Havens, que dentro de la música folk tuvo su cuarto de hora, que también tuvo su cuarto de hora por participar acá, que también participó ahí porque venía con medio cuarto de hora que estaba sonando, que nunca fue un destacadísimo compositor ni destacadísimo dentro de la historia, tanto que cuando uno cita el folk, a veces ese nombre no aparece. Pero ahora escuchándolo, agrega, la verdad que suma mucho a unir un poco ciertas figuras, ¿no? Exacto. Todos los que mencionamos antes son Joe Cocker, esos son los Arlo que, Gaffey, que todos los que. Pero y hay otros que estaban ahí y uno no los tiene tanto. Pero bueno. Bueno, muy interesante. Y ahora que el propósito con el que empezó el programa número 185, era decir, vamos a alimentarnos un poco de nuevas. Se va cumpliendo. Y bueno, y vamos a cumplir con un saludo. Nunca hacemos referencias de tiempo, no, de a qué fecha general estamos. Pero vamos a hacerla. La voy a hacer porque esta persona falleció hace 3 días. Hace 2 días. Y en realidad es músico de la India, indio. Mira. En realidad falleció en California, en Estados Unidos, uh-huh, pero músico de la India. Él y su padre, haciendo una filípica, así, una tradición familiar, en un instrumento que al traducirse se traduce de mil maneras, pero es el tablas, la tabla, ¿verdad? Es el tablas. El tablas. Porque lo interesante es que son dos tambores. Son dos. Uno más grandecito, por decir así, con más diámetro, y otro más fino y alto, un poquito más alto, son unos centimetritos. Totalmente. Y se ponen sobre, se tocan. Siempre, generalmente, se los tocan sentados y los ponen sobre una especie de colchoncito de que se hace con tela. Uh-huh. Ah, entonces queda como un... como un almohadón. Como un almohadoncito donde se ponen los... Es típico esa forma de tocar. Bueno, tiene la lonja y en el medio tiene una madera de sándalo. De sándalo. Entonces él hace ese sonido tan de percusión seca que también tiene en medio de otro sonidito, porque tiene esos dos conformaciones. Con un movimiento de los dedos muy particular. Muy particular. Bueno, él, las crónicas, es decir, de que, viste esas crónicas, el más destacado, él se llama Zakir Hussain, es para escribirlo, deletrearlo, Zakir con doble K. Ah, mirá, con y doble con Z. Zakir y Hussain con doble S. Ahí está. Con H. Yo le digo Hussain y capaz que es Hussain. Y lo que hay. Su papá, ¿por qué le hacemos referencia? Porque era como una especie de mano derecha de Ravi Shankar. Ah, claro. Entonces, en estos instrumentos, aparte, que era Ala Raka, el padre. Entonces, Ala Raka, y que falleció hace 25 años, más o menos, uh-huh, según lo que leí en estos días. Y en realidad vamos a escuchar a los dos. ¿A los dos? Los dos juntos tocando. Esto es la India, por lo menos la música de la India. Entonces, en esto que se llama... Perdón, para deletrearlo, lo voy a deletrear porque cómo se pronunciará, es Ektal, con doble A, con K. Ektal. Ektal se llama lo que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar... 2 minutos, porque el Ektal al estilo de la India, no, que tiene dura... tipo 25 minutos. Vos o sea, tocá, creo que 25. Si te cansás, avisa. Ellos parece, es como que el tiempo es otra dimensión. Es otra dimensión. Y una cosa para que vos habías traído ya, cuando esto se va acompañando, yo elegí una partecita en el minuto número 17 de esto, de dos minutos, tres minutos, que es cuando inician, ¿cómo se llamaba el canto aquel medio? Ah, Conacol. El Conacol. Conacol. Hacen, creo que hacen Conacol, es lo que hacen, ¿no? Junto con la percusión. En el caso de la música de la India, los estilos musicales implican desarrollar ciertos temas y por lo general no se pueden desarrollar, o por lo menos los músicos entienden que no se puede desarrollar sin cierta amplitud, digamos, ¿no? Es como una idea que hay que desarrollar. Sí, sí, hay un tiempo. Exacto, entonces eso lleva un tiempo, digamos, más extenso que lo que nosotros tenemos por la canción, ¿no? Es otra forma de concebir la música y de concebir esos juegos de, mira, acá hay una idea que usted tiene que desarrollar. El ansioso occidental va de 3, 4 minutos y ya se pone nervioso. Imagínate. Avísame y vuelvo después, claro. Sí, imagínate. Pero bueno, y hoy peor, que todo tiene que durar. Me vas a acordar a las escuelas de todo el amor tántrico, el sexo tántrico y todo eso. Así, para una relación pueden tener horas. ¿Tenés tiempo? Sí, imagínate lo que es en el mundo actual occidental. Esos conceptos, ¿no? Lo decimos con toda la admiración del mundo. Y además con toda la broma, de, como si alguien le dijera a alguien, che, tenés una horita para hacer sexo. Tenés media hora para sexo tántrico. No da. Mirá, no, inclusive en la enseñanza, en la educación, Ariela Meijenda, que es constructor de instrumentos, de luthier uruguayo, cuando fue a estudiar a la India, porque él construyó, creo que dos sitar. Uno para la embajada de la India, y él cuando fue a estudiar, vos te mudabas a la casa del docente. Exacto. O sea, un concepto de decir, clase, de otro... una hora de clase no. Vamos a convivir, y vos decís, bueno, o sea, de acá totalmente no diferente. Tengo salida, ¿no? No hay. Totalmente. Es eso. Bueno, entonces vamos entonces con este breve pasaje de luz y ya volvemos ahí. Mucho ritmo, mucho power, y ese conacol, que generalmente se llama también canto percusivo, precisamente porque es una especie de imitación con la voz de lo que se hace con las tablas, de golpe en el tabla, ¿no? Y eso hace ese estilo tan, tan especial de manejo de la voz. Pero vean que ahí están mezclando dos tablas, ¿no? Cuatro tamborcitos, y tienen un ritmo impresionante. Cuando decís padre e hijo, claro, están como conectados cuánticamente, en el sentido que lo que sucede en uno está conectado al otro. Están todo el tiempo. Están conectados. Continuamos entonces en este breve e intenso viaje. Continuamos el viaje, nos vamos a Argelia. Argelia, a ver. Nos vamos a Argelia. Ella tiene origen argelino, del Sahara, pero nació en Marsella, en Francia. Ahí está. También canta en español. Ah, porque le parece muy sensual y realmente lo maneja muy bien. Resultado es una especie de esponja musical de absorción de ritmos diferentes, claro. Y de formas de decir de varios lados. Una especie de cóctel, de mezcla, ¿no? De muchos sabores, porque realmente recorre como muchos matices bien diferentes. Ella, una mujer joven, que nació en el 76, o sea... Sí, estamos hablando de 48 años. Claro, pero algo muy particular, porque... ¿qué pasó? Yo vi algunos videos de ella, que seguramente deben ser bastante recientes, pero ella es hija de padres argelinos, padre argelino, madre sudanesa, que llegaron a Francia luego de estar en un campo de refugiados de Argelia. Argelia-Francia, una relación muy fuerte, porque Argelia, Francia, de alguna manera, Argelia era colonia francesa, y hay ahí toda una historia compleja, ¿no? Ella se llama Hamama Chorra, o algo así, Chorra, o algo de ese estilo. Uh-huh. Pero se la conoce artísticamente como Soha, ¿no? Y se autodefine como una cantante franco-latina, ¿no? A pesar de que ella no tiene origen latino, pero ella se define así. Uh-huh. Y tiene algo del decir de la chanson francesa, algo de, incluso cuando utiliza el español, hay algo de esa forma, hay ritmos afrocubanos que entran ahí, de hecho uno de sus videos es en Cuba, está como muy vinculada. Muy vinculada a lo latino, porque latino, también estamos hablando de latino, ahí todo el Mediterráneo. Porque todo es como, sí, claro, ahí claro. Como... Pero para nosotros el concepto de latino muchas veces toca Latinoamérica. Toca Latinoamérica, pero es un poquito más, más abierto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los orígenes de los idiomas que vienen del latín, y que tienen una estructura gramatical particular. El primer disco fue en el 2007, se llama De Aquí y Allá, generalmente en francés, llegó o pegó muy fuerte en su momento. Fue un éxito, lo va a lanzar también en Alemania, en algunos países de América Latina, en Estados Unidos, hay ahí como un puzzle de lugares, donde ya que también tiene que ver con sus manejos rítmicos, sus manejos vocales. Entonces también ahí hay población a la que puede llegar. Pero después de muchos éxitos, de muchas cosas, parece desaparecer del mapa. Parece que un lío con la disquera, no sé qué pasó, no queda muy claro. Pero su, ¿En qué tiempo? Mirá, su Facebook está inactivo del 2015. ¿Ah? Desaparecer hasta ese punto. Las cosas que encontré por ahí también son hasta ese punto, más digo, o menos esa época. Ni siquiera en relacionamiento social. No, lo tenía obviamente muy dedicado a la música, pero no hay como ¿no? Después de eso no parece. Un símil Cartola, así. Una cosa así, ¿no? Pero sí. Lo de Cartola quizás es más la vida misma, en el sentido de no las derivas que tienen los modos de habitar, que también lo separan de ahí, que después lo encuentran de casualidad. Ella voluntariamente se desentendió. Mira. Y es un misterio que anda haciendo, o qué puede hacer, o qué, si va a volver o no, ese tipo de cosas. ¿Cuántos casos hay de estos de gente? Sobre todo, yo he visto muchas mujeres que desarrollan una carrera y en un momento dicen, no quiero más. No quiero más. Esto ya está bien, pero no. Pero ¿cuánto de? Así es que. Sí, hay casos de ese estilo. Me hace acordar, yo qué sé, Tracy Chapman, por ejemplo, y gente así que, por ejemplo, Tracy Chapman tomó también una cuestión de... Sí, en el caso de Déjeme tranquila. Claro, en el caso de Tracy Chapman también tiene algo que ver incluso lo religioso. No, claro. Hay claro, como claro, muchos, sí. muchas variantes. Vamos a escuchar a Soja o Soa en un tema que se llama Turbillón y que tiene mucho de lo afrocubano ahí metido. ¿Y acá castellano? Me parece que hay un momento en que ¿sí? canta algo en castellano. Me parece que sí, o casi todo, no me acuerdo bien. Porque ahí como escuché bien, varios y estuve ahí como bien. Tentado de poner uno a otro. Bueno, bien interesante. Pero el nombre en francés es Turbillón. Dime el amor, dime el cielo, dime la vida como un voleja, dime el sol, dime el verano, dime el mundo, ese drôle d'habitant, dime el jour, le départ, las cosas que valen esperar, dime la joie, dime el espoir, mais ne t'y jamais au revoir. C'est ton qu'on se comprend. Oh, dis-moi antes, dis-moi después. Comment tu m'aimes autant? Dans ce tourbillon qui m'entraîne, serre-moi fort. Si tu m'aimes, on dansera toujours pour la paix. Serre-moi fort. Si tu m'aimes, tout est tellement plus beau. Dime el cielo, cómo la gente vive en este mundo. Dime el sol, dime el verano. Yo sé que tú lo ves muy claro. Dime el día, la hora, los encantos y las maravillas. Dime la noche, la alegría, pero a Dios no me diga. Buenas, buenas noticias. Primero está buenísimo lo que escuchamos decir, porque está, es un tema, me parece que sin pretensiones de hacer otra cosa que una un cosa tema rítmica. Rítmica, con una melodía, entre comillas, alegre para tratar de hacer algo bailable, uh-huh. pero que tiene, como decíamos, ese dejo nostálgico que tiene toda esa tímica. Sí, primero ¿no? porque tiene una cosa muy sensual y una muy cadencia sensual, muy sí, particular. Sí, sí. Y después porque yo no sé cómo se sentirá de otros lados, pero a alguien del Río de la Plata le ponen un acordeón así, sí. tocado así, afrancesadamente. Sí, sí, sí, sí. Y a uno lo demuele, porque, y sí. porque el bandoneón en nuestra cultura es muy fuerte. Sí. Y no importa si te gusta el tango o no te gusta el tango. Ahí hay un sonido ligado a lo nostálgico, sí, sí, ligado a esa cosa de casi como de pérdida, ¿no? De que lo tengo en las manos y se me va. ¿No? Sí. Vos hablabas del barco que parte, digamos, que es parte, una imagen. Sí, sí, la imagen. Por ejemplo, cuando pues, escuchamos muchas veces de Portugal, es uh-huh. muy parecido. Tiene esa, una cosa así. De portuaria, pero portuaria porque siempre está ligado a esas imágenes. Hay como un mito, ¿no? De ida sí, y vuelta, sí. ¿no? De hecho, está ligado a esas imágenes de los inmigrantes. Los recordemos inmigrantes, que el tango, sí. básicamente, viene de allí, más allá de las de que sus compositores en el Río de la Plata son sí. argentinos, uruguayos, es cierto, pero también es cierto que si uno empieza a mirar los apellidos, son apellidos de inmigrantes, que si uno empieza a ver la tradición, es música urbana de ciertos sectores sociales que estaban ligados a los inmigrantes, no hay vuelta. Sí, entonces sí. Esa cosa de también que hay acá, de esa mezcla de los ritmos, de un decir de la chanson francesa por momentos, y por momentos un son más más cubano, pero no el caribeño de salsa, claro. Sino bueno, una cosa más quieta, y más tranquila. Y aquella cierta humorada que decía, descendemos de los barcos. Y es que no hay vuelta. En este lado, no hay vuelta. En algún sentido, sí, es eso de descendemos de... No, es que... No por, solo, pero bastante. Pero, a ver, para nuestras tierras, donde más allá de los contingentes de población indígena que fueron devastados, ¿no? Claro, más allá de eso, y que también es como un aparte en la historia, porque hay un momento que se corta por lo menos de manera drástica, pueden quedar algunos, sí, pueden quedar algunas líneas, pero escasísimas, sí. Porque fueron diezmados, fueron asesinados, digamos, brutalmente. Este es un país que se construyó porque en el Tratado de Tordesillas estaba muy cerca de tocarle a Portugal, y lo que había que hacer era, vamos rápido a ocupar eso, tiramos unas vacas, llevamos un par de unas familias y arréglense. Y así comenzó la historia. Y así comenzó la historia. ¿No? El otro día me citaba la frase aquella de Onetti, por lo menos Onetti la decía, no sé si es de él, me la citaron como que era de él. ¿Qué hay detrás nuestro? Un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos. Claro, exactamente. Está como un poco de eso de 33. El número está perfecto. Y lo otro, que la otra vez estuvimos hablando de Colonia, la manzana de la discordia. Sí, claro. Que era Colonia, ¿no? Claro. Es decir, es un poco el símbolo de esta tierra. Porque Colonia, y en particular, que aparece Colonia del Sacramento, en particular, claro. Tuvo que ver con las invasiones portuguesas. Exacto. Y bueno, llegaron primero. Llegaron ahí, entonces, claro, ahí había todo un merequetengue, digamos. ¿Sabés que complejo? No, me viene ahora la imagen, lo que son las lecciones bien aprendidas en la escuela. Me estoy acordando en este momento de la maestra que nos estaba enseñando en ese momento, Manuel de Lobo, 1680. Claro. Llegando a Colonia. Claro, porque era un lugar de en disputa. Sí, sí. Tal disputa que hasta el Papa tuvo que intervenir en su momento para fijar la línea, para ver cómo se trazaba. Aún así, nadie se quedó muy contento. En fin, recuerden que en esa época, el mundo era mucho más invadido, por lo menos en estas zonas y otras. Vendrán los ingleses, vendrán los portugueses de nuevo, en fin, la historia es larga. Pero bueno, nada. Bueno, vayamos a otro. Recomienzo con esa frase final, que decía, la historia es larga. La historia es larga. La historia es larga. Y vamos a retomar de algo que venimos haciendo. Yo creo que en todos los programas del Margen, desde el primer encuentro al 185 que estamos hoy. 185, sí. Que es cómo acá en el Río de la Plata se fueron las influencias de músicas nuevas como el tan famoso rock y todo esto. Claro. Y va pegando. La otra vez estuvimos más con lo argentino, con lo que pasaba en Argentina a principios y de los 60. Los guantes negros. Y muy exactamente unido con eso, porque el protagonista en común de estas dos bandas, Los Guantes Negros, que lo acabas de mencionar, y esta banda es Billy Bond. Billy Bond. Que como reapareció acá, ha reaparecido sobre todo en Buenos Aires, porque va a ser un espectáculo en estos días, y está totalmente desde Brasil a Buenos Aires, ¿no? Claro. Un poco removiendo toda esa historia. Y bueno, vamos a recordarlo en lo que sí es su grupo por autonomía, porque es Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Claro. Que en realidad, más allá de la música en sí, es toda una institución en ese periodo después del programa de la otra vez que citamos a Billy Bond, ya vamos a escuchar uno de los temas de emblema de la banda. Sí, de la banda. Que se llama Tontos. Tontos. Tontos son los que, con ese tono era. Claro, en verdad eran como la digamos, los redondos de ricota época, ¿no? Sí, una época que todavía no había el desarrollo del rock argentino que va a haber después. Todo en pañales. No estamos diciendo que disputan algo así como algún lugar entre ellos. No, estamos diciendo que en ese contexto funcionaban algo parecido a Lo que va a ser la línea de Los Redondos. Pero vos sabés que me puse a repasar y decir, si él lo tenía de oídas o lo había... Por ejemplo, la influencia que tuvo Billy Bonin en la producción de los discos. Por ejemplo, los de Sui Generis, hablando de ayer, los tres discos de Sui Generis, que son excelentes discos. Entonces está él ahí en la producción. O sea, está armando el kiosco. Está armando el kiosco, digamos, cuando él no es de esas barras del kiosco. No es de esas. Yo creo que eso es lo más meritorio. Que él no es de ese estilo, digamos. No, para nada. No es del estilo de Charly García. Era un estilo que, por ejemplo, el Papo en esa época decía: estos maricones que vienen a cantar. Claro, porque era así, la frase era esa. Claro, porque en verdad es como otro lugar, otro planeta. Él no estaba pensando en hacer historia. Por lo menos con sus bandas, estaba pensando en ver cómo sobrevivir y rescatar unos pesos. Y ese ataque medio hacia lo liviano de que la era música, mirá cómo derivó después la historia, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de que un Charly García era decir, tocaba la puerta y decía, permiso, vengo a traer un tema, una canción. Claro, no. Yo toco la guitarra y mi amigo toca la flauta. Sin duda, claro. Y es que era así. Y sin duda... es música liviana porque no tiene obviamente ningún tipo de pretensión de para los parámetros de la época, imagínate lo que sería. No, claro, estamos hablando de un momento en que no había manera de... Y en este caso La Pesada del Rock and Roll, como su propio nombre lo dice, era como la encargada, como otras propuestas, pero sobre todo este hombre y esta propuesta de esa cuestión, decía, esto hay que decirlo esto claro. Hay que decirlo así, de frente. Bueno, el tema se llama Tontos. Oh, ¡Gracias! si no fuera por la voz, quizás uno diría que el que lo compuso tiene 13 años, que por varios motivos. Primero porque lo agarró Enrique el Antiguo y dice tontos, ¿no? Enrique el Antiguo. Un término que no se usa, no sé desde cuándo, porque es el es raro la letra. Sí, el insulto tiene un tono. Tiene varias rarezas. Mirá lo que te voy a decir. Sí, mirá cómo te voy a reventar, tonto. Y voy a decir, no. ¿Sabés no. que me vas a acordar? Perdona que te corte, no. pero una cosa. De aquel personaje, creo que es de Fontana Rosa, que va a putear al juez y dice: ¡Señor juez! ¡Claro! ¿Por qué, entonces, señor juez? Decís, no, mirá, no. Si vas a insultar, insultá nomás. Claro, no, tranquilo. Le acabas de. Tonto, no seas tonto. Claro, no seas tonto. Que para lo que pretende decir, tonto es como muy débil. Por otro lado, tiene la rareza de hablar de la sangre, ¿no? Que sangre que contamina a otra, la sangre de otros. Sí. Y no de lo que después se va a hablar, que es el lavado de cerebro, ¿no? Es como otra poesía. Que nos lleva a otro tiempo, obviamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ahí sí, hay un corte que no sé cómo se produjo después. Y el insulto a los hippies, ¿no? Que están metidos ahí entre los cerdos, entre los oficinistas, entre los capitalistas, están los hippies. ¿Por qué? Estamos hablando de años 70 y poco. Esto es, sí, 73. Claro. Mirá que él se tiene que ir de Argentina con el 74. ¿Verdad? Claro, pero recordemos que ya pasado mayo del 68, la cultura hippie que había sido en el 69. Claro, claro. La cultura hippie que había dado gusto, que había dado... Y más en Argentina. Claro, y en Europa remolinos de cosas con el mayo francés que duró. Eso, ¿no? El mayo francés y un poquito menos, se diluyó en gente que después de mirá, vino... La imagen a veces que me surge en es otras cosas. Aquello de los hippies ponerle quedando en la cáscara, como a nadie, yo qué sé, Voltops, y aquella hace... El profesor es de hippie, claro, de Sandrini. De Sandrini. Entonces, mirá cómo nos hacemos los vivos. Mirá cómo nos hacemos los que somos. Claro, y hacemos a fin de año, en la graduación de los muchachos, claro, unas lindas canciones. Unas lindas canciones. Realmente, como, ¿no? Quedó como, sí, quedó en terrible, eso. Quedó en eso. Entonces sí, aparecía esto que también, desde el lado de lo tonto, que es una palabra que no sé si. Yo no sé si. A ver. Como uno habla desde hoy, conoce esa palabra de hoy, yo no sé si tonto en algún momento tuvo la fuerza de un insulto, ¿no? Porque es más bien la denostación de alguien de, pa, este es un tonto. Pero tonto es como... A mí de la misma casi época gentil, me suena, sí, de la misma época me suena la traducción aquella de... del tema tan emblemático así de los Beatles, que es de Full on a Hill, que es el tonto de la colina. Claro. El tonto. Pero el tonto. Pero ahí el tonto es un poco el loco. El loco. El loco. ¿No? Va para ese lado. Va para el lado más tarot. Pero no esto, tarot claro, así. Pero no esto que quiere como sí, atacar sí, directamente, sí, sí. ¿No? Mira, lo más interesante de todo esto es escucharlo a él, a Billy Wong, por ejemplo, hoy en día con 78 años, cómo revé todo esto y cómo lo ve, que lo ve mucho más crudo que nosotros. Seguramente. Porque él como protagonista dice... Estuvo adentro. Yo lo escucho, lo veo, veo todo eso y claro, me hago... Pero claro, yo ahora tengo casi 80 claro, años. Claro, en ese momento estaba claro. Ahí, ¿qué va a ser? Y con unas una estructura musical que quizás para el siguiente tema venga otro acorde. Porque no, fue como nos detenemos ahí, no nos movemos, no nos sacan de acá. No, y también si respondiendo a eso mismo, él dice en un momento, y cuando llegó, escuchamos la música de Charlie García, decía, estos son músicos. Claro. Nosotros, dale que va. Tres acordes y claro. Había la bolsa. Sí. Pero imagínate desde estas barras la voz de Nito Mestre, ¿no? Claro, claro, será. Que venía así como angelical a cantar, sí, ¿no? Sí, sí. En fin, esas cosas que tiene. Que después historia, ¿no? te cuestionás un poco y decís, hay que tener convencimiento para entrar en todos estos ambientes como con no, esa... Mirá, vengo así, vos cantá. Dale. Hay que tener convencimiento. ¿Eh? Pero... Que le den haber hecho de todo. De yo todo. Supongo que sí. Fue dura la... la batalla, ¿no? Sí, la batalla. Pero bueno, bueno, me voy a... Y me voy a ir a España. Va, más que nada al País Vasco. Yo realmente juro solemnemente que antes del margen jamás hubiera pensado en la Chalaparta. Jamás. Había pensado hasta que la descubrí por ahí. Y jamás hubiera pensado en grupos de Chalaparta, que como, no sé, para mí una rareza. Recuerden, la Chalaparta son listones de madera que se golpean con otras maderas. Hay de muchos tipos, sí, hay de muchos tipos, porque además de madera... se han hecho otras, por ejemplo, de piedra laja, ¿no? Y de otros materiales, un poco buscando bajo el mismo esquema de construcción del instrumento, formas diferentes de armarlo. No es una marimba, ¿tá? Que es lo más parecido. Tiene un parentesco. Sí, lo que pasa es que la marimba tiene... otra forma de sostener la madera, tiene otras distancias, tampoco es el xilofón por el tipo de espesor, es realmente diferente en el sentido de lo que da. Esta vez le toca el turno a, se llama Oreca Tx o Oreca TX, porque TX, ah, TX son las dos primeras letras de Chalaparta. Ah, claro. ¿Ah? En vasco el Chalaparta es, recuerden que es un instrumento vasco. Sí, sí, sí, sí. Se escribe con T. X. X. El X es parece? El cha, ¿no? Chalaparta o Chalaparta. Recuerden que los vascos tienen la X como Xavier, ¿está? Sí, acá sí. Funciona más como ch. Sí, está clarísimo el sonido. Ellos se formaron en el 97, se han dedicado, forman parte de un colectivo que se ha dedicado a investigar sobre la Chalaparta, ¿no? No solo hacer música, sino hacer música en el sentido de investigar mucho sonoramente. Uh-huh. Forman parte de ese. Ellos son un dúo. Generalmente los chalaparteros son dúos. Uno toca de un lado la Chalaparta, el otro del otro. Uno frente al otro, ¿no? Uno frente al otro, generalmente. A veces no, pero es... No, los dos tocan del mismo lado. Ah, tipo piano a cuatro palos. Eso, los dos tocan del mismo lado. Lo que pasa que no siempre están en las mismas maderas, por decirlo así. Claro, sí, sí. En las mismas sonoridades. Se han interesado en fusionarla con otros sonidos, ¿tá? Tanto así que uno de sus discos, en el 2006, se llama Nómada Tx, o sea, Nómades TX. Donde buscaron ponerlos con música de Mongolia, de la India, música celta, ¿no? Es decir, agarraron otras músicas, otros ritmos y trataron de llevar la Chalaparta a esos ámbitos, ¿no? Como decir... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con mezclando esto. 14 temas donde transitan por diversos juegos sonoros. Y el primer tema del disco conjuga en la Chalaparta con el canto de garganta mongol, el arpa de boca y algunas sutilezas electrónicas por atrás que no corresponden como a ninguno de estos ámbitos, pero vienen un poco a modernizar o aggiornar esto. Que no intenta hacer solo el rescate de músicas puramente tradicionales. Exacto. El tema se llama Laujaska, o Laujaska, o como se pronuncia, no sé vasco, Lauhazka. No tengo idea en vasco cómo se pronuncia, pero quiere decir galope. Ah, eso sí. ¿Cómo quiere decir? Galope. Galope. ¿No? Ah, galope como un caballo. Entonces tiene que ver con algo de eso. Oreca Tx, la hojasca, 8 likes. Ah, ¿ah? Bueno. Digo, sí. Esas cosas de... Sí, estamos sí, hablando de sí, un disco que impresionó, tuvo un premio incluso por The World Music, precisamente por esta unión, esta fusión, estos juegos, por el riesgo también que tomaron, bla, bla. Pero sí, en el canal de ellos tenemos poca poco efecto sobre, por sí, lo menos la gente que lo escucha desde, obviamente, YouTube. Por suerte, ese no es todo el mundo, así que vamos a escuchar a este grupo vasco. Impresionante. Bueno, si estuviera en una especie, no sé, en comercio, podría ser una fiambrería, una panadería, lo que sea, deme de esos, de los raros. Deme. Deme un par, porque la verdad que es una rareza muy atractiva. Muy atractiva. Muy encantadora en cuanto a cómo te va llegando, porque empieza muy raro para nuestra. Para nuestro gusto. Nuestro gusto, musical, sí. Nuestras costumbres musicales. Las formas de emitir la voz, toda. Todo. Pero te empieza a envolver. Empieza a mezclar cosas más africanas, cosas más árabes. Sí. Va por varios lados. Es como. Me hace pensar esas cosas de. Tenés que hacer la comida que tengo. Y claro, mezclamos claro, lo que. Mezclamos, ¿no? Acá. Y de esa mezcla realmente logran así como fusiones bien interesantes. O por lo menos muestran que hay juegos musicales que pueden unir cosas que en principio parecen muy diferentes y que están muy separadas. La idea de galopar está completamente plasmada todo el ahí. Tiempo en el ritmo, ¿no? En y te decía, esto lo pones en una discoteca en la noche y perfectamente es totalmente una música de trance bailable que se podría emparentar con la electrónica, ¿no? Es que yo creo que ellos tienen ese como ese proyecto. Ese perfil, ¿sí? Ese perfil de esa música que, está bien, rescatamos cosas tradicionales, metemos la porque charaparta. Porque suena bien tradicional. Pero además le damos un jeito que puede captar a un público más más asiduo a otras músicas y a otras incluso a otros ámbitos donde escuchar música o escucharlo de otra manera, ¿no? Como una discoteca, por ejemplo. No, bueno, viene nutrido ahora que hablabas de alimentación, variado, viene variado, nutrido, País Vasco, y vamos con un poquito más de folclore. Dale. Porque esto tiene también el sí, todo claro, bien con todo lo contemporáneo, pero tiene folclore en pila, ¿no? Obviamente. No sé, un poco de casualidad lo escuché, este hombre muy joven, tengo idea que nació en el 97. Mirá. Estamos hablando de 27 años, claro. Tiene en este momento. 27 años, pero él está totalmente como enganchado con el folk de su país, él es estadounidense. Mira. Y es estas cosas que tiene Estados Unidos, es decir, el folk de que sale uno atrás del otro, de gente que tiene, viste, un color totalmente reconocible, que decís, claro, es el folk, el country. Pero él lo hace bien a su manera. He leído algunas cosas con respecto a que él juega mucho con las palabras, por ejemplo, en toda su comunicación, de cómo difunde su trabajo, juega un poco a ser hasta un poco humorístico, no así en sus temas, que son bastante... Vamos a escuchar un tema. ¿Quién es él? Él es alguien que en realidad hace 3 años, 4 años empezó a grabar. Perdón, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Por qué? No, porque me río porque el otro día dije esta misma frase y digo, es una frase nueva que se me acaba de ocurrir, ¿cómo pasa el tiempo? Nunca la había escuchado. No, porque uno dice 3, 4 años y el disco es de 2017. Empieza a grabar en 2017. Siete, igual. No sé si es de 2017, es un poco posterior, pero él empieza a grabar en esa época. Pero estamos hablando de 7 años, ya. Estamos hablando de 7 años. Nada. Y un poquito hay que contar son 7, pero descontale 2 o 2.5 la pandemia. Claro. Que la pandemia, entramos en el agujero negro salimos del agujero negro. En este caso, lo que más me llama la atención que su sonido es él y su guitarra. Ah, mirá, no tiene... Tiene en determinado momento, acá mismo también algún detalle, pero esencialmente... Pero lo fuerte es él y su guitarra. También, me pareció muy corajuda la palabra a decir. Y le ha ido muy bien. Sí, en cuanto jugarse a esa apuesta en un mundo que está plagado de póngale más música, póngale otro sonido... Pero vos sabés que supo, y en algunos temas que escuché, hace como folk, en algunos momentos como con cortes bastante extraños, asociados a lo que podría ser acá un tema más lía, ¿viste? Claro. Este caso es un folk más tradicional lo que va a ser, pero con su color muy particular. Yo me enganché, lo escuché por una vez y tuve que utilizar una cosa que se llama Shazam, ¿no? Ahí está. Que uno trata de captar la aplicación para captar. Porque me bastó escuchar 3 segundos de lo que estaba haciendo para decir, ¿y esto? Vamos a seguir siga ese cantante. Siga ese cantante, ahí está. Bueno, vamos al nombre, ¿no? Porque dice Noah, que en realidad es Noé, ¿no? Ahí está. Noah con H al final. Sí. Y acá se podría decir, es con K, Kahan sería que es K-A-H-A-N. Kahan o sería Kahan en realidad, sí, la E, ¿no? Noah Kahan, que es este folclorista, de alguna manera se podría decir así en castellano, norteamericano, estadounidense, va a ser en este caso un tema que le trajo muchas satisfacciones, que se llama Stick Season. Mira. Está stick, así como stick sería ahí este. Ahí está. Bueno, vamos entonces directamente a la música y a él a escucharlo cantar. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Season of the sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do. Interesante porque es muy reconocible, obviamente, del estilo folk, ¿no? El estilo country, esa forma de cantar, de todo, pero también hace una cosa muy particular con los fraseos, ¿no? Con una multiplicidad de formas de frasear que utilizan la misma canción, incluso con una multiplicidad de formas de tocar, porque a veces suena más apagado, parece una guitarra española por momentos. Hace bastante eso, yo escuché pocos temas, ¿no? Pero esos cortes así. Hace mucho, acá en realidad hay algún elemento más como ese bombo clásico. Sí, exacto. Pero está la guitarra y la voz, es como podría funcionar la podría canción. Funcionar sin nada. Y una cosa que ahora me acordé, que es porque está recién uno lo va conociendo, ¿no? Claro. Que hace mucha alusión en letras a no sé qué problema tiene él físico de una cuestión de mirá, como de gigantismo o algo así, viste, de problemas de tamaño, de tamaño, de crecimiento, y hace un poco eso de los tipos que deformes de alguna forma, me sale ahí una cacofonía, que no es justamente que está en un tiempo. No es como el común. Probablemente también, no sé, habría que investigar un poco más, estamos recién escuchándolo. Es un tema donde lo diverso tiene también ya de per se una chance en este tiempo de decir, hay como esto, de repente es una canción basada en cierta cuestión de que el tipo se fue sintiendo diferente. Claro. Una canción súper tradicional, no tiene nada que uno diga, se sale de lo tradicional, sin embargo lo hace de una manera la suya. Igual hay otras de las que escuché que ya es un poco más zafado, esta me pareció muy representativa de cierta, folk de hoy día. De hoy, exactamente. Que te digo más, creo que este es de un disco, no sé si del 22 o algo así, o sea, estamos hablando que es bien de estos bien tiempos. Bien de hace un 27 rato. 27 años, o sea, tiene... Claro. Bueno. Bien, yo me voy a Madagascar. ¿Ah? A un señor llamado... En verdad es complicada la mención porque... tuve que buscar mucho para entender qué pasaba. Él se llama Teo Rakotobao. Es el líder de una banda que se llama Mikea. O Mikea, pero muchas veces aparece él como nominado como Mikea. Le como, quedó claro. Como es como está complicada la separación. No sabe si es la banda, sí, si es sí, él. Sí es él. Es más, él siempre toca con esa bandita. Entonces... los nombres ahí se pegotean y no hay mucho cuidado ni siquiera en las presentaciones de distinguir bien esa queda así, va todo queda junto, sí, sí, sí, sí. Vale, en algunos lugares encontré que se lo presenta como Teo Rakotobao y la banda Mikea, en otros lados es Mikea y Bato. Le queda como nombre, es como si al indio Solari le dijeran Patricio Rey. Exacto, ¿no? Es algo de ese estilo donde vos decís, mirá, sí. Se mezclan ahí, no hay forma de evitar eso. Lo interesante es que sus primeros recitales fueron frente a centenares de cebúes. Que era donde él tocaba. ¿Cebúes? Claro, porque ¿qué pasa? Él había nacido en el campo y sus primeras canciones las tocaba frente al ganado ahí tranquilamente y así ensayaba, ¿no? Total, claro. Porque además Mikea es el nombre de un bosque, del bosque donde, cercano a donde él nació. Que además está lleno de leyendas. Estamos hablando de Madagascar, que es isla enorme, terrible isla, terrible, es un continente casi una australita. Sí, que más que no tanto, porque no llega tanto, pero en términos de... No tanto de tamaño. De tamaño, pero sí, es densa en historia. Densa en historia, sí, sí. Y ese lugar de Mikea tiene una impronta especial porque es un bosque que tiene leyendas de embrujamiento, de cosas, ¿no? Entonces, bueno. Mira. Madagascar que estuvo en un momento dominado por los franceses, ¿no? Vos sabés que yo no me acuerdo, pero era un punto... Yo me acuerdo de la isla de la Reunión y todo eso que andan por ahí. Que ahí sí era francés. Y además, digamos, por motivos geográficos y de navegación, está en un lugar medio clave. Madagascar enfrente a Mozambique. Enfrente a Mozambique. Ahí está. Comenzó cantando en bares de mala muerte, así, ¿no? Una historia conocida. Muy, ¿no?, común. Y ocultándoselo a los padres, que eso era lo principal. Ah, mirá. Con un dinero que consiguió de un músico de su país que lo escuchó en uno de esos bares, logró grabar su primer álbum. ¿Ah? Porque si no, no le daba la plata para grabar el primer álbum. Y ese álbum gana el premio Descubrimiento en el 2000 de la Radio Francia Internacional. Y eso mucha llegada, digamos. ¿No? De contrabando vino. De contrabando totalmente y con plata prestada de alguien que lo escuchó y dijo, vos tenés que grabar. Lo trajeron en la valija del auto. Totalmente, ¿no? Venía totalmente de polizón. Sí. Usan instrumentos muy diversos, muy diversos. No siempre los mismos en todas las canciones. Desde una guitarra eléctrica a flautas, a una guitarra que él usa que es muy rara. Porque es una guitarra que está hecha no como las guitarras comunes. Tiene un formato cuadrado casi, hecha en madera, pero cuadrado. Por lo que cuentan, obviamente, porque uno no conoce demasiado, así que solo tiene como oídas de lo que ha leído o ha visto por ahí, el tipo de canto es un tipo de canto emparentado con los lamentos fúnebres de algunas zonas de Madagascar, mezclado con el blues, pero ojo, el blues africano, no el nuestro. Que ¿no? ya habíamos escuchado, que ya habíamos visto varios que tienen como, bueno, sí, es blues, pero tiene otra impronta. Traoré, ¿no? Tienen como otra impronta. Sí. Propio también de las formas de tocar instrumentos, de hacer punteos, de frasear, que son del África y que no son de Estados Unidos. Claro, por cierto. El blues y todo eso, música afro, vino de estos lugares. Retoman o inventan algo que no es de sus tradiciones. ¿Y quién sabe desde cuándo? ¿Y quién sabe? ¿De cuándo son las raíces? ¿Cuándo? Exactamente, ¿no? A ver, el instrumento que él suele tocar es una especie de guitarra, a veces tiene cuatro cuerdas, es como un bajo, pero es raro porque no se parecen las formas ni a la del bajo ni a la de la guitarra, es como otra cosa, ¿no? Por la caja esa cuadrada, es como si fuera algunos instrumentos que uno ha visto de hechos en zonas, por ejemplo, en Estados Unidos, campesinos que los hacen con cajas de cigarros, cajas de lo que tengan a mano, de lo que venga, ¿no? Con objetos cotidianos. El de él se ve que está construido especialmente por algún luthier, pero tiene ese formato. ¿Te acordás la que trajiste la otra vez, las guitarras y con palas? Con palas de aquel norteamericano que le puso de hacer pozos. Sí. A ver, vamos a escuchar un tema del primer disco, ¿tá? De ese que le mereció el premio de Radio Francia y que en el canal de él tiene 15 likes. ¿Tá? Mikia, digo esto porque a veces no, no está perfecto y da esa dimensión de oh, mirá que también hay cosas para escuchar o mirar donde nadie apoya o nadie dice che, qué bueno. Se parece en el viaje, es como si uno anduviera en Omni que anda por toda la tierra y vos decís, acá en este pueblo que no vive casi nadie y todo pasan las cosas más maravillosas. Pasan cosas increíbles. Bueno, increíble está. No es Disneylandia. No es. Y un tema que se llama Longorati o como se vaya a pronunciar, que no tengo idea. Así que vamos a escuchar a Mikia. Muy interesante historia. Más allá de la música, que ya vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Muy interesante. Awa faula ina reong, intu imala ya kudra pulu vula kanaru tangi lako. Awa vauna reolo, umate o life ini takingi lungu la lungu marikite. Serika vauna reong, matuka kwai fawa fakitu welandranga hari hanga vute. Te aningo lurate. Ie la lungu tenga, lungu la lungu vatane, purehi nia humate hongo. Mamita kie, manrati rate ninge, la rania ruangi tani ni buanga, la rania ruangi lulun razanga. Hahi tandranga haranga boka itararwe, lungu rate. La rania ruangi fomban raza, la rania ruangi lulun raza, we. Hahita guangi raza mbezi ni tambarar, we. Numurate, haya la lulo. Numurate, haya. Inu vava una revolo, intu imala ya gota pulu vula kanaro changi lakwe. Hawa vava una revolo, umata o life ini takingi lungu la lungu marikite. Serika vava una revolo, matuka mwa fava vindanga harindanga hari hanga vute. Fangamba nyarwa taone. Ie ti ulu hafa, hatoningi hafa tiantenga, ti haingi mahazwa zeini. Pama ngenzi kie, nusadi mandenti kile, la rania ruangi nibu angwe, la rania ruangi lulun razanga angwe. Agitan ranga harianga bo kaitsarare Hey numurate La rania ruang ifumban raza La rania ruang ilulun raza Agita guangi raza be zenitan bara Hey numurate Aya Volana reagolo Ti mala yo cuatro pulo vola canaro changi la que Awa vana rewe Umata life inita kingi lungu la lungu mariki te Terika vana reolo Matuka kwa fa wa vindanga hari ndanga hari hanga vute Awa vana reolo Yo la hija de pulo pulo na ro changi la que Inuva va una rewo ngini Inuva va una rewo ngina Inuva va una rewo nungo kuno Aya va la na rewo ngini Inuva va una rewo Bueno, una sensación. No sé cómo habrán reaccionado los cebúes en las primeras canciones de Mikea. Pero primero que lo que hace lo tiene recontradominado en cuanto a que él logra un sonido muy completo, muy terminado, muy agradable. Exacto. Con muchos detalles. La guitarra esa está. Es simple, pero está bárbaro. Está de hecho. Bárbara, como entra en el lugar justo. Sí, como entra y lo que hace con la voz y todo, con una idea también de las estructuras. Yo veía, decís, una canción capaz que en Occidente así, es una canción que dura la mitad de tiempo. Exacto. Hay otra cuestión de sitio. Acá hay como toda una cuestión de la reiteración, como esa especie de mantra así, me digo. Sí. Pero está buenísimo. Tiene ahí una cosa para, una forma de sí. Y una forma también de frasear, porque no mantiene, digamos, si bien repite todo igual, si uno mira, no es que hace como más la canción occidental, donde cada verso es más o menos similar al anterior, sino que de pronto desfasa rítmicamente la voz con una metida de mucha letra, después vuelve, se detiene otro rato, después. Entonces tiene una cosa que. Muy rítmica la voz. Sí. Sí. Sí. Me hace acordar, por ejemplo, en cuando decís. Cuando vos escuchás una canción cantada por una. Hoy la mencionamos, Tracy Chapman, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión medio de percutir sobre la. Que en realidad no es para nada declamar más cuadrado. No, sino como, no tiene. Está como yendo con sus propios tiempos, ¿no? Sí. Es nada, alguien que no conocíamos, que no suena por acá ni de cerca. No, pero no lo hubiéramos conocido jamás. Jamás, así, no. Por estas búsquedas y por esas cosas, si no fuera por de alguna manera el margen, te regalan una brújula que dice está, no, la brújula no se mueve, solo de marca para aquel lado. Exacto. Ah, pero la brújula, yo me habían dicho que servía para justamente uno orientarse. Esta marca solo para la aguja, ni siquiera ponemos aguja, la pintamos. La pintamos siempre para acá, para aquel lado. El norte ya se dice el norte. Uno no llega, no conoce, no. Pero por no, eso insistimos, no, la ignorancia en estas cosas siempre es infinita. Lo que uno puede rescatar siempre es poco, pero tiene ese valor de uy, rescaté algo que no, sí, que no anda en mi entorno, que no se estila, que no, de lo que no tenía noticia y de lo que me quedaba sin saber y sin poder más o menos exactamente. Y sabés disfrutar, no en el sentido de, ah, encontré algo que me fascina. Sí, sí. No, encontré algo que no conocía y que, mirá, tiene un montón de cositas ahí que hay que, algo dice. Y viste que la otra vez cuando estábamos en otro programa, me salía un poco también la imagen esa de decir, imagínate, no me quiero poner en demasiado serio y solemne, que sería terrible, pero imagínate una gran reunión de toda esta gente, de todos nosotros, decir, habitantes de la Tierra, ¿cuántos somos ahora? ¿8.000 millones? No sé, creo que andan por ahí, no sé. Andaban 7.000 millones o algo así, ¿no? Pero digo, más allá del número, es decir, muchas voces. Muchas. Una reunión muy grande, muchas voces y todo, sí. Así. Escuchar a cada uno tiene que ver con la cuestión básica de decir, estamos en una reunión, vamos a escucharnos a ver qué. Sí, además son formas de... Y cada uno habla distinto. Formas de expresar la sensibilidad que son diferentes, que totalmente. No son la misma, que tienen sus, sus diferencias. Diferencias que sirven solo para pensar que mi forma es una entre 10.000. No es ni la fundamental, ni la que debe ser, ni nada. Creo que esa es la... No, hay muchas maneras de hacerlo y todavía me puedo dar el lujo de jugar de muchas maneras porque hay mucho material por ahí para hacer puzzles, digamos. Entonces, de pronto vale la pena, ¿no? Así como uno dice, mirá, puedo disfrutar de un tablas y puedo disfrutar de este africano haciendo esta música más casi sí. Melódica, digamos. Sí, sí, es un trovador. Es un trovador, jugular, no sé cómo. Amable. Puedo disfrutar otras músicas como la de Don Billy Bond y la pesada rock por otros motivos, sí. No por los mismos. No. A veces porque son motivos más históricos, que claro, me dicen, claro. Cómo estaba ahí. Otros porque tienen sonoridades que uno dice, mirá, esto. Prometemos para el próximo programa, ahora hablando de promesas, alguna de esas cuestiones que vos decís, mirá cómo sonaba esto. ¿Cómo sonaba? Cuando uno se agarra la cabeza. Bueno, eso y pasa. Pero que tiene que ver con el tiempo que con sucede. Con el tiempo, claro. Que le da mucho sentido a esa. Con la manera en que uno estaba inmerso o desde dónde podía apreciar, ¿no? El desde dónde. Sí. Porque también es eso. La otra vez veía un reel de alguien que decía, pero nosotros comprábamos azúcar suelta, atada en un papel. La yerba suelta con eso. Alguien que fumaba mientras atendía. Di que hablar. Claro, entonces decía, nosotros no somos la generación Z, no somos los millennials, somos sobrevivientes. Porque claro, ahora parece que no cualquier cosa que se salga básicamente mejores criterios es... te pone en peligro y vos decís, mirá, como estamos en el final del programa siempre hacemos un poquito una, ¿no? más distendido y un juego más extra musical. Sí, pero vos te acordás qué incorrecto, bromatológicamente incorrecto. Totalmente. Yo me acuerdo, hacía los mandados en casa, no sé qué, era la carnicería ir y quedaba la tinta del diario, porque lo envolvía en papel de diario. En papel de diario. Las milanesas, los cortes de nalga de milanesa. Claro. Marcado el diario El País, el día, pegado ahí la tinta. Eso de usar bolsita de nylon y cosita, ¿no? Especial. No existía en su momento. Los huevos se ponían en papel diario. La carne se envolvió en papel. Muy bien envueltos, ¿eh? Muy bien envueltos. Porque te acordás que... Sí, se hacían unos torniquetes, forma. Las, el pescado también venía el así, pescado, ¿no? Es decir, sí. Era otro mundo. Claro, está bien en 1850 para vender carne. No, pero paraba, no hace tanto. Claro, pero paraba una carreta en un cruce de calles, tiraba... la carne encima del cuero y con un hacha les decía, ¿qué quiere? ¡Fla! Con lo que iban pedazos de tierra. Y ojo, y la pollería, la pollería al lado del disco ahí de la calle Soca, tenía estaban los pollos caminando, o sea, había en era el fondo un planeta, corral. Claro, era otro planeta. Otro planeta. Otro planeta donde las condiciones de lo que se miraba como más higiénico, menos higiénico, más moderno, menos moderno, eran otras. Y en un plan humorístico vos decís, no había crédito, entonces la famosa libretita que la libretita que generaba eso porque no había tarjeta de crédito. La almacenera allá en casa se llamaba Alma, ¿no? Uh-huh. Y había una vecina que tenía la voz así de fumar, que se fumaba todo. Y entonces cuando se llevaba los cigarros, en realidad entraba solo a comprar los cigarros, no hacía cola y nadie se disculpa. Claro, ¿no? Porque en verdad venía solo a eso. Y como se llevaba y sabía que se estaba colando y se llevaba los cigarros, ¿sabes lo que decía? Alba, anotame, las vitaminas. Las vitaminas, gracias. Las vitaminas. La vitamina. Y se llevaba unos cigarros. Pero a ver, si uno mira los recetarios de nuestras abuelas, una torta llevaba 15 12 huevos. Sí, claro. 15 huevos. Decís, un bizcochuelo. No, nadie le pone. Hoy más de. Vos decís, esto, mira que puede ser. El terrible. Colesterol. Claro, a ver, otro planeta, otro mundo, otras reglas, otras formas. También en ese mundo, para comer algo dulce y todo, había que esperar una... No era que vas a cualquier lado y comes dulce. No, para tomar una bebida gaseosa, un refresco... Pero tenía su lado de equilibrio, eso es decir. Sí, la torta tenía 15 huevos, pero en realidad era una excepción. Sí, era una excepción. En la alimentación. Otros mundos, otras formas que de pronto uno vive y también olvida. Uh-huh. Y es eso, a veces algunas músicas valen por ese registro de esos cruces, exacto, ¿no? Sí. Muy particulares. Otras de pronto no le impactan más porque obviamente tienen más de lo moderno y hacen de una manera diferente algunas cosas. No siempre uno disfruta por lo mismo, de la misma manera en que a veces disfruta el sol y a veces disfruta la lluvia. Entonces, en ese juego de, en verdad, hay muchos contextos posibles y hay muchas razones por las que acercarse a las cosas, ¿por qué me tengo que restringir a siempre lo mismo misma manera? Y ojalá que el margen sonoro, el margen para nosotros, así dicho, entre casa, sirva para que, más que para lo que escuchan acá, el que está escuchando, busque por sí mismo. Cosas, claro, busque estimular a decir, che, y este no tendrá algo más, a ver qué más tendrá. Y capaz que uno encuentra que todo lo demás que tiene es mejor recordar solo esto. Claro. Y a veces son artistas que tienen muchísimas cosas. Y envíennos a través de flojistoproducciones@gmail.com. Exacto. Flojistoproducciones. Nos escriben. O en el Facebook. En el Facebook, claro. Escríbanos. Porque realmente siempre estamos ávidos de encontrar cosas y de buscar por ahí. ¿Ponen ahí, escucharon esto? Sí, sí, ya está. Y ya está. Suficiente. Ahí está. Así que nada. Nos volvemos a ver en la estación número 186. Ahora nomás. Acá en Montevideo, hoy que hicimos alusión a lo temporal, estamos recibiendo el año 25. Exacto. Y bueno, parece mentira todo lo que se viene. Vamos con toda la fuerza y buen viaje y buena música para todos. Que así sea. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.